Antes de mirarme a los ojos, antes de anunciar tu partida, no te olvides de todo lo que yo te di. Aunque parece que ahora piensas tan solo en ti, y si vas a cruzar esa puerta, hazlo ya, no la tengas abierta. Ingratitud, me dejas sin luz, con escalofríos en el alma. Sin misericordia tú te marchas, te llevas la paz y el consuelo, destruyes mi rincón en el cielo. Camino, ingratitud, ingratitud, buscando, añorando esa calma que tu adiós me arranca del alma. Aliento, antes de anunciar tu castigo, no te olvides que puse mi fe en ti, que de mí me olvidé, que vivo para ti. Pero si vas a cruzar esa puerta, hazlo ya, que la herida está abierta. Ingratitud, me dejas sin luz, con escalofríos en el alma. Sin misericordia tú te marchas, te llevas la paz y el consuelo, destruyes mi rincón en el cielo. Del alma.